También otro tema de lo que vamos a hablar y que, bueno, que creo que en esta mesa todos hemos sufrido, no sé si Harry Pérsico al otro lado también lo ha sufrido a cargo de la operación técnica, es el tema de los alquileres o de la intentona de alquilar o la intentona de buscar algún lugar para vivir. Sabemos que en la Argentina es muy difícil, primero, irse a vivir solo, por todo lo que confiere, a menos que tengas un papá con plata que te compre un departamento o te ayude con el alquiler. Digo papá con plata porque el alquiler es realmente muy caro en la Argentina. Y sobre todo no hay reglas de juego claras, porque no hay como una especie de serie de requisitos estable que vos sepas dónde te vas a encontrar. Cada inmobiliaria es un mundo, cada inmobiliaria te pide algo distinto. Y realmente la cantidad de cosas que te piden a veces parece que tenés que llevar hasta un examen de sangre para que te puedan alquilar, ¿no? Sí, una serie de requisitos que uno piensa, bueno, si tengo todo esto, ¿para qué alquilar? Exactamente, ¿no? O por, sí, te piden la típica, la garantía propietaria de hermano de sangre y si es posible que te lleves bien, casi. Es así de tremendo el tema. Pero vamos a profundizar porque sabemos que los inquilinos se cansaron tanto de ser tan explotados y tan ninguneados por las inmobiliarias que se agruparon. Y estamos ahora en comunicación con Gervasio Muñoz, él es de Inquilinos Agrupados, que es referente de esta agrupación, y vamos a tratar de entender con él qué es lo que está pasando con los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires y en general. ¿Qué tal, Gervasio? Rocío, Agustina y Manuel te saludan. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta obligada es, contanos la actualidad, cómo ves hoy el tema de los alquileres en la ciudad y si han aumentado en lo que va del año y cuánto respecto a la inflación. Sí, obviamente han aumentado. Nosotros calculamos, a diferencia de los últimos números que salieron, que son de Reporte Inmobiliario, que es un, obviamente es la agencia que se encarga de medir el mercado con la mirada del mercado inmobiliario. Ellos plantean que subieron un 42%, esto es algunos puntos por encima de la inflación. Nosotros creemos que es aún más, que está entre el 50 y el 60% los aumentos de los alquileres, y la realidad es que cada vez es más complejo alquilar porque, por supuesto, hay un avance del mercado inmobiliario que no se ha visto en otras épocas, ¿no? Y Gervasio, contanos, más o menos, entiendo que el promedio es difícil de sacar porque depende del barrio de la Ciudad de Buenos Aires, pero más o menos, ¿cuánto le cuesta a una persona que se quiere, por ejemplo, vivir solo en monoambiente, alquilar, y cuánta plata tiene que juntar para la famosa entrar al departamento? Y una persona sola necesita alrededor de 20.000, 25.000 pesos para mudarse a un monoambiente, que tiene que ver con todo lo que hay que pagar a la inmobiliaria y algunas obligaciones de depósito, etcétera. Una familia, estamos hablando de que puede llegar a pagar hasta 40.000 pesos para entrar a un departamento. Y respecto de los requisitos, ¿cuáles son los...? Porque más allá de la plata también hay otros obstáculos, ¿no?, para poder llegar al alquiler. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, los más comunes, ¿no?, los que suelen pedir las inmobiliarias, más allá de la plata. Son los 2 meses de depósito, 1 mes de adelantado, la comisión, que hoy es un mes masiva, están cobrando algunas. Esto es lo que hace más o menos al total, y después algunos gastos de informes, etcétera. Y Gervasio, Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Qué tal? ¿Cuántos de estos requisitos están dentro del marco de la ley y cuáles se escapan y los inquilinos no son conscientes de eso? No, en realidad, lo que no está dentro de la ley es que las inmobiliarias te cobren 2 meses de comisión o 1 mes de comisión y los pedidos de informes por fuera de esa comisión. Las inmobiliarias deberían cobrar 1 mes de comisión y en ese mes tienen que estar incluidos todos los otros gastos, pedidos de informes, certificación de firma, etcétera. La pelea hoy de los inquilinos tiene que ver con dos cuestiones. Uno, el mercado inmobiliario, y que el mercado inmobiliario no se abuse en las condiciones, que tiene que ver también con los contratos de locación, que son todos completamente ilegales los que se firman en la Ciudad de Buenos Aires. El otro gran problema que tenemos hoy es las administraciones de consorcio, que son una mafia muy grande en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene ningún tipo de control por parte del Estado, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la justicia porteña había prohibido que las inmobiliarias cobren más de un mes de comisión. Uh-huh. Digo, ¿esto sigue vigente o qué pasó con eso? No, no, esa denuncia la presentamos nosotros, sí. Y la justicia suspendió entonces el pago de 2 meses de comisión en la ciudad. Hay que pagar un mes. Y yo creo que en algunos días tendremos el fallo final de la justicia, o sea, el fondo del amparo que presentamos, en donde nos van a dar la razón de que hay que cumplir la ley en la ciudad de Buenos Aires y que las inmobiliarias no pueden cobrar más de un mes de comisión. Esto significa, para que ustedes tengan la idea, una pérdida de algo así de 1.500 millones de pesos anuales por parte del mercado inmobiliario. Que no la van a querer perder, claramente. Que no la quieren perder, obviamente, por eso apelan, por eso amenazan, por eso inventan notas en los medios de comunicación, por eso le pagan a los periodistas, por eso le pagan a la clase política, por supuesto. Uh-huh. Digo, hay otro temita también ahí, que cuando uno va a mirar algún alquiler, busca para mudarse, es este aumento semestral que están poniendo. ¿Es legal ese aumento semestral? Porque dice aumento semestral del 15%, del 12,5%, cuando en realidad siempre está estipulado un aumento mensual. Digo, en este caso, el ritmo de la inflación siempre se pone entre el 30 y 32%. Pero muchos están aplicando este 15% que después se va sumando, y cuando uno hace el cálculo de los 4 semestres, es una fortuna lo que termina pagando por algo que capaz que no vale, ¿no? Sí, en realidad, más allá de que lo valga o no, lo que está generando es que la economía no pueda tener previsibilidad, y entonces por eso está prohibido por ley que un contrato tenga aumentos dentro del contrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque está generando inflación. Y claro, si yo tengo, por ejemplo, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, un grupo económico como por ejemplo IRSA, que es dueño de cientos de miles de oficinas y de casas y de shoppings, etcétera, si uno permite que pase esto, y si sos dueño de todo eso, seguramente quieras que haya inflación, ¿no? Para que subir los precios y para que tu ganancia sea cada vez más grande, porque la inversión ya la hiciste en materia de vivienda o de construcción. Se hace una inversión y después lo que se intenta es que suba el valor del suelo, baje el valor de la construcción y que entonces tengas mucha más rentabilidad, ¿no? Más allá del tema del dinero y de la cantidad de inversión que le requiere una persona para mudarse a un departamento en general en la ciudad de Buenos Aires, también hay una serie de abusos por parte de lo que es esta relación de poder dueño-inquilino, donde casi siempre pierde el inquilino, ¿no? No sé ustedes cuáles han sido los principales reclamos que han recabado, pero normalmente siempre la razón la termina teniendo el dueño y casi todo lo tiene que pagar el inquilino. Es un vacío legal ahí, que un gris que muchas veces hace que el inquilino salga perdiendo, ¿no? Sí, en realidad es peor que un vacío legal. Ajá. Porque la ley está, y la ley protege, el Código Civil protege al inquilino en algunas cuestiones. La cuestión es que es muy difícil hacer cumplir el Código Civil, porque las instituciones, la justicia y los gobiernos están obviamente del lado de los propietarios, porque la justicia y los gobiernos están manejados por propietarios. Uh-huh. Entonces, por grandes propietarios, ¿no? Entonces es muy difícil que un inquilino pueda hacer cumplir esos derechos que tiene. Por eso existen las organizaciones de inquilinos, porque aquello que no hizo el Estado, que no hace el Estado, lo venimos a hacer las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Últimamente la problemática que se dio en los últimos años y también se está acentuando en estos años es que nunca se pudo terminar de resolver el tema de esto de que los alquileres son imposibles, pero conseguir la casa propia también es imposible. ¿Consideras que los créditos hipotecarios nunca terminan de alcanzar o son directamente a una clase que ya puede comprarse la casa? Sí, sí, los créditos hipotecarios están pensados para ese sector que siempre pudo y siempre va a poder comprar viviendas. Uh-huh. El ejemplo es lo que sucedió en la ciudad. Desde el programa Mi Primera Casa se beneficiaron a constructoras. Claro. Entonces, la realidad es que yo creo que hay como cierta, por un lado cierta hipocresía, por otro lado una cuestión cultural, cuando creemos que la única forma de acceder a la vivienda digna es siendo dueños, ¿sí? En un mundo sí. y en un país en donde cada vez hay más inquilinos y menos propietarios. En general, en el mundo, ¿no? El panorama. Claro, por eso. Sí, en donde sucede en el mundo, pero sucede particularmente en Latinoamérica, el ritmo en el que crecen los inquilinos es mucho más grande, porque en Europa hay regulaciones y se controla al mercado. Acá no, acá el mercado controla a los estados, a los gobiernos, entonces obviamente que no hay regulación. Nosotros insistimos con algo muy importante para nosotros y es lo siguiente. Nosotros no queremos ser dueños, lo que nosotros queremos es intervenir en el mercado inmobiliario y que entonces alquilar no signifique que se nos vaya la mitad del sueldo en alquiler o más, que no tengamos que pasar por esto que decías vos de que los propietarios siempre tienen la razón, que nosotros no deberíamos pagarle a las inmobiliarias, que deberían pagarle los dueños. Entonces me parece que hay que empezar a sincerar un poco la situación de todos aquellos que no pudimos acceder a la vivienda propia. No podemos seguir prometiendo 1.000.000 de créditos hipotecarios, no podemos seguir prometiendo que la única forma para que nosotros terminemos con el problema de la vivienda es que seamos dueños. Hay que decir la verdad, y me parece que esa verdad es muy molesta para el mercado inmobiliario, porque los argumentos del mercado inmobiliario, cuando nosotros decimos que ellos son culpables también de la situación de la vivienda, es que ellos que dicen, es el Estado el que debería resolverte a vos el problema de la vivienda. Yo estoy haciendo un negocio y todas las leyes me avalan para que yo haga un negocio. Tu necesidad es responsabilidad del Estado. Bueno, lo que nosotros planteamos es que la responsabilidad es del Estado, pero también es del mercado inmobiliario, porque es quien avanza sobre el Estado, es el que hace lobby en el Congreso para que cualquier tipo de regulación que beneficie un poco a todo este sector, que es el sector mayoritario, de los que no pudimos acceder a la vivienda ni vamos a poder, ellos se encargan de que esto no suceda. Entonces, por eso nosotros denunciamos al mercado inmobiliario en la justicia y lo denunciamos en los medios de comunicación, y por eso intentamos, sobre todas las cosas, organizar a un sector que durante mucho tiempo fue un sector que no quiso organizarse, que pensó que primero que las cosas las iba a resolver por sus medios, que se iba a comprar una vivienda y que iba a dejar de padecer todo esto que padecía por ser inquilino. Nuestra gran tarea es organizar ese sector, que ese sector entonces organizado pelee por sus derechos, que los tiene que garantizar el Estado, pero que también se lo tenemos que ganar al mercado inmobiliario. Tal cual. Somos una generación que sin dudas está de alguna forma condenada a ser inquilina, así que esperamos tener, digamos que esa condición sea lo mejor posible. Gervasio, ¿nos querés contar dónde están, en qué redes? Así la gente, también ustedes asesoran mucho a la gente que tiene muchas sí. consultas. Estaría bueno que nos digas su página web y su perfil de Facebook. En Facebook, bueno, Inquilinos Agrupados. Uh-huh. Después, por mail, nos pueden hacer consultas, contestamos todas. Es inquilinosasesoria@gmail.com. Y si no, pueden acercarse directamente martes y jueves de 16 a 20 horas en Emilio La Marca 1860. Muy bien, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, te agradecemos un montón por este contacto en Un Mundo Feliz. No, por favor. Gracias. Buenas noches. Muy bien, todos hemos tenido ese problema de a la hora de alquilar. A mí, por ejemplo, a mí me costaba mucho conseguir garantía propietaria. Porque no, mis viejos, yo sería como la, ni siquiera la segunda, la tercera generación uh-huh. de sin propiedad. Entonces, de una familia que no tiene propiedad, tampoco es tan anormal en la Argentina, ¿no? Los que suelen tener garantía son los que tienen alguna abuela, abuelo que claro, pero pudieron tener la casa. Si son jubilados, no puedes ponerlo como garantía. Exactamente. Ahí tenés un otro pequeño problema, pequeño gran problema. Y la verdad es que tuve suerte de encontrarme con dueños que me alquilaron simplemente porque me conocieron, les caí bien y bueno, les cerró el recibo de sueldo y que estaba todo bien. Pero no todos tienen esa suerte y sobre todo en Capital Federal es mucho más difícil que en el conurbano. En Capital te piden garantía propietaria de la Ciudad de Buenos Aires y que sea de familiar directo ¿Y por qué quiero alquilar entonces? Claro, si ya tengo a alguien que me podría acobijar. Pero bueno, es la historia de los inquilinos y la historia de nuestras generaciones, así que siempre es interesante hablar de este tema.